Bueno, nosotros tenemos a como antecesor en Bahía Blanca a nuestro amigo Vicente Espósito Beltrán. Fue un anarquista que vino a Argentina a los 20, más o menos. Estuvo unos años, creo un par de años en Buenos Aires y enseguida se vino para Bahía Blanca. Una persona que siempre vivió de la venta callejera, mercachifle, venta de ropa. Y nosotros lo conocimos, yo lo conocí personalmente no, a través del relato de José Parnoy, Coco Parnoy, que me lo mencionó, que lo conoció cuando era mucho más joven. Y él ya era viejito igual, Coco. Coco no, Vicente. Y después de unos años de búsqueda de Beltrán, conocimos a Juan Domingo Fernández. Fernández, que se apareció en un acto del 1 de mayo y nos dijo que él lo había conocido y que era amigo de Beltrán y que tenía una parte de su biblioteca. Porque además Beltrán era conocido sobre todo en la universidad, en ese ámbito, porque él vendía libros y periódicos en la universidad. De hecho, tenía hasta un espacio, contaron, en donde hacía eso además. Claro, Beltrán era, como te decía hoy, que vendía libros, vendía cosas, vendía libros, de todas esas cosas. Libros que venían de Buenos Aires, de las editoriales de anarquistas y otros libros de política. Y tenía llegada sobre todo a los círculos más intelectuales, de universitarios, de profesionales, etc. Juan Domingo, que nos cuenta la historia de Vicente Espósito Beltrán, aparece en el acto y nos dice: pasen por casa a buscar los libros de Beltrán. Cosa que hacemos, le hacemos una entrevista a Juan Domingo y con esa entrevista reconstruimos la historia de Beltrán. A partir de los nombres que nos va dando Juan Domingo, vamos buscando personas de distintos lugares. Incluso Coco Parnoy. Parnoy empieza a recordar más cosas, empieza a contar más cosas de él y se alegra mucho de la historia de Beltrán. Hoy día la biblioteca nuestra se llama Vicente Espósito Beltrán y cuenta con la mitad de sus libros. El proyecto Golondrina, se puede decir como para englobar las tres partes de lo que es la Casa Golondrina, la Biblioteca Golondrina y la Editorial Golondrina. La casa es el lugar, es el espacio donde, que tenemos. La biblioteca es donde guardamos, o sea, es donde está, es lo que está dentro de esa casa. Y la editorial es el trabajo de esa casa. Nosotros empezamos hace unos años, tres más o menos, juntándonos cuatro personas. A charlar sobre anarquismo. Armamos un círculo de estudio que se llamó eso, círculo de estudio, no sé si tenía otro nombre. Y con varios textos que íbamos leyendo íbamos preparando un tema y lo íbamos discutiendo. Teníamos una biblioteca en otro espacio, en otro lugar, o sea, esto no existía todavía como espacio físico, que la consultábamos y la teníamos para leer, pero que no tenía acceso público. Y que era una preocupación que estaba dando vuelta. En todos. Lo que se hizo fue con el tiempo mantener el grupo hasta que surgió la posibilidad de tener este local. Cuando surgió esto, el proyecto como empezó a aparecer en ideas. Uno era esto, que la biblioteca tenga una salida pública, otro que tenga un lugar donde nosotros nos podamos reunir y el proyecto editorial en sí es complementario de la biblioteca. Nosotros la biblioteca la vemos muy pequeña, con muchos hay muchos libros que son específicos del anarquismo que no tenemos y que ni siquiera están en Bahía Blanca y que la idea es que aparezcan. Entonces la editorial tiene este fin, que es nosotros hacemos libros que necesitamos o queremos que estén en la biblioteca. A su vez, los libros es una cantidad de libros que hacemos. Los intercambiamos con otras editoriales que tienen otros libros que nos pueden interesar Y también tiene una venta a un precio casi del costo, una ganancia mínima, que la intención tiene es la reedición de otros libros o del mismo libro que hicimos. El proyecto en ese sentido está complementado, o sea, nosotros tenemos un trabajo editorial que empieza con la primera edición, que es el libro La mula del trigo, que Jorge nos va a leer un texto de ese libro. Y termina con la edición de tres libros más que estamos en proyecto para hacer, que son Camaradería Amorosa, de Emil Armand. El proyecto A es un proyecto en Alemania, un proyecto anarquista. Y el tercero, que es Ocho monólogos, de Darío Fo y Franca Rame, especialmente Franca Rame, que están a punto de salir. Faltan un par de detalles. Así. Los libros están editados con prólogos nuestros, ¿no? Diseño de tapa nuestra. Y los textos de mayo son todos textos ajenos a nosotros, sin ningún tipo de... O sea, no pedimos permiso para editarlo, sino que lo editamos directamente. Y bueno, tiene esto, o sea, es un trabajo artesanal, una edición totalmente artesanal. No sé si... La Casa Golondrina es un espacio que tiene poca vida por una cuestión de que no circula tanta gente. Pero de a poquito se empieza a ser conocido en el barrio y empieza a aparecer gente que empieza a notar la presencia del movimiento. Yo creo que es un trabajo a largo plazo, lo del espacio. Se ofrece a distintas organizaciones para que lo usen, pero por ahora es nuestra casa, es nuestro lugar de laburo. Y bueno, el círculo de lectura y de estudio quedó medio pendiente, pero bueno, queda... Se revive todo el tiempo cada vez que escribimos los prólogos de los libros. Bueno, creo que no tengo más nada para contar. Yo puedo agregar una cosa informativa que no sé si está en el blog. Que estamos acá los martes y los viernes de 7:30 a 9:30, para el que quiera pasar. Ya que es un archivo sonoro actual, por ahí el que lo escucha se viene. Y nos ve también, además de escucharnos. Bueno, este es un texto que está en la antología Selección de Textos Anarquistas de La Mula Trigo, de nuestra primera publicación, que es de Rodolfo González Pacheco y se llama Vamos al Sol. Somos de los que viven para adelante. De cada día que concluimos, nos queda apenas la fiebre, el eco, la resonancia en la nuca. Nuestra entrada en las mañanas es una entrada inocente, como de recién nacidos. Cubrimos nuestra labor, igual que los sembradores cubren los surcos sembrados al caer la noche. Ahí se quedan, para crecer o apagarse, nuestros granitos de luz. Ni nos preocupan tampoco. Mañana será otro día. Golpes de tierra en la cara, cortaduras en las manos, vientos y lluvias del cielo son molestias que terminan donde nuestro paso corta la oscuridad. Recostamos la cabeza en el último terrón que dimos vuelta. Por eso, tal vez, nos duela el amanecer como un resabio de fiebre, un eco, una resonancia sobre la nuca. Los recuerdos, los rencores. Todavía no somos viejos para eso. Tenemos una fe intensa en la vida. Tiene bocas de mujeres. Tiene ideas como estrellas. Tiene metáforas rubias como pezones y espigas. Vamos al sol. Estamos esta mañana sobre la última palada que revolvimos anoche, sobre la punta del surco, alegres, recién nacidos.